fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues empieza el periplo del Elche a domicilio. Vamos a ver si lo que no ha sido capaz de sacar en el estadio Martínez Valero fuese capaz de sumarlo fuera. Al menos eso piensan los jugadores. Al menos eso piensa Rodríguez, que dice que jugar fuera de casa ahora les va a venir bien. Luego le intentaremos preguntar y que argumente él por qué considera eso. Pero lo que tiene claro él, Peregrín, en fin, todos los que van hablando durante la semana, es que en caso de ganar darían un golpe en la mesa, se meterían para cerrar la primera vuelta prácticamente en playoff. Y yo creo que hay mucha diferencia de ganar el miércoles, pasado mañana por la derecha a las 9 de la noche, pero digo que hay mucha diferencia de cerrar la primera vuelta con una victoria en Jerez, eso significaría ponerse a un punto del cuadro andaluz que es quinto y casi asegurar un playoff. Y no hacerlo sería todo lo contrario. Como estás ahí tan en el filo de la navaja, estás en el alambre, pues perder podría significar quedarte a 3 puntos del descenso. Fíjense la tremenda igualdad que hay en la segunda división. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este miércoles 19 de enero de 2011. El Elche juega el viernes a las 9 de la noche en Jerez. Y la semana siguiente, el sábado 29 de enero, juega a las 4 de la tarde en Huelva. Y hay, por tanto, fecha y día, como parece, primer partido de la segunda vuelta. Porque el viernes Elche cierra la primera vuelta en Jerez y luego empieza la primera vuelta otra vez domicilio en Huelva. Sábado que viene, la semana que viene, sábado 29, a las 4 de la tarde en el nuevo colombino, que tampoco se nos ha dado nada bien últimamente, a lo largo de la historia, pero sobre todo en la última década, pues ese partido será televisado por Marca TV, mientras que el del viernes, el de pasado mañana, a las 9 de la noche, será televisado por Gol TV y por Canal Protega, por las plataformas privadas. Bueno, pues hoy ha habido partidillo, el técnico del Elche lo ha hecho en el anexo, es decir, no ha podido cerrar las puertas porque hay demasiado hueco, ¿no? Y el aire pasa y los registros uno ve y tal, pero yo creo que es un buen criterio no cerrar las puertas del anexo. Bien, ha mezclado equipos, pero no tanto. Ha habido un equipo que tiene visos, lógicamente ahí hay 2 o 3 jugadores que faltaban y que van a estar, pero tiene visos, ¿no? Por el esqueleto del equipo. En un equipo han jugado Jaime de portero, Héctor Verdez y Echeita de centrales, Ripa lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, en el centro del campo Mantecón y Guacaso, en la izquierda Palanca, a la derecha Sumetra, Viva, Pereda y Coyo. Este equipo tiene esqueleto de titular porque tiene las bandas, a Palanca por la izquierda, Sumetra, hoy ya ha jugado con normalidad en la derecha, volvería por tanto Sumetra. Arriba Pereda y Bodipo, yo creo que va a seguir con el 4-4-2 y que lógicamente en presencia de Linares volvería Bodipo para hacer pareja con Pereda, creo que sería la primera vez que Pereda y Bodipo jugasen como delanteros titulares. Y en este equipo habría que poner junto a Mantecón, habría que quitar a Guacaso y meter a Arciari, también pocas veces en el juego esta temporada Arciari y Mantecón. Y luego atrás habría que quitar, o mejor dicho, meter a Peregrín por Echeita, con eso también por Mendoves, y habría que meter a Eduardo Alcárcón. Por lo tanto, para no armarles demasiado lío, no voy a decirles al otro equipo, porque son los que faltan, la única duda yo creo que estaría atrás, Héctor Verdes o Echeita. Teniendo en cuenta que Héctor Verdes está siendo el talismán del equipo, y eso me imagino que tampoco es por casualidad, Héctor Verdes y Peregrín serían la pareja de centrales, Luis Caballero en portería, Edu Albacar lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, en el centro del campo Mantecón Arciari, en las bandas Palanca por la izquierda, Sumetra por la derecha y arriba Pereda y Bodipo. Esa sería nuestra apuesta. Conociendo a Bordalás, nos equivocaremos seguro, porque no ha habido una sola semana que hayamos acertado de pleno. Nos acercamos, pero acertar es imposible. Pero vamos, no solo nosotros. Creo que ningún compañero hasta el momento puede levantar el brazo señal de victoria de la verdad. Que tampoco es que me preocupe mucho lo de acertar. Ojalá acertase más, porque posiblemente los equipos serían más lógicos. Y esto puede parecer una crítica a Bordalás, que evidentemente lo es, pero sobre todo desde el punto de vista de la lógica. Entiendo que si se caen tres, como esta semana, se caen Guacaso, que veremos en finales, entren tres. Pero es que en las últimas semanas se caían tres y entraban siete. Y ahí es donde creo que no radica tanto. En este caso, ¿quiénes serían las novedades? Pues si se confirma lo que he dicho, las novedades serían Héctor Verdes, novedad sería la vuelta de Mantecón, Achiari, Bodipo y Sumeto. Es decir, entrarían cinco por tres que se caen. Pero bien es cierto que los cinco, excepto Achiari, han sido titulares en la mejor racha del equipo, las ocho semanas sin perder. Héctor Verdes, Sumetra, Mantecón y Bodipo, cuatro de las novedades, serían novedades entre comillas, porque existen, cuando han estado jugando. Y la verdadera novedad aquí sería Achiari, si es que finalmente entra, porque llevamos varias semanas que no va a entrar y nunca entra. En esta ocasión, sin Generelo, ahí entre Dalisan, Mantecón y Achiari se juegan dos plazas o tres hombres. Bueno, pues que se caliente la cabeza al técnico, que lógicamente para eso le pagan, pero que ojalá acierte, porque es fundamental ganar el próximo viernes. Y va a ser muy difícil, porque enfrente hay un equipo que está haciéndolo bien, que tiene varios jugadores importantes, jugadores resolutivos, como es el caso de José Mari, que está viviendo una segunda juventud, como es el caso de Mario Bermejo, que tiene gol, a pesar de que ya no esté en el mejor momento de su carrera, pero ambos están ahí y están sosteniendo a Jerez. Pero no solo el Jerez es José Mari y Mario Bermejo, es Benito y tiene jugadores, sobre todo en medio campo hacia adelante, ofensivos y con un potencial importante. Por eso va a ser un partido bastante complicado y vamos a ver si el Elche sabe gestionarlo y sabe conseguir una victoria que, como digo, de salida es complicada. El Jerez es quinto con 31 puntos, ha ganado 9 partidos de los 20 disputados, que no ha llegado al 50%, está en playoff, ha empatado 4 y ha perdido 7. Ha marcado 31 goles y le han marcado 28. Es decir, como casi todos los equipos, ha marcado casi el doble de goles que el Elche, pero también le han marcado muchos más. En este caso le han marcado 9 goles más que al equipo italiano. En casa, los números del Jerez son que ha sacado 17 puntos, Merced a 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Es decir, de los 10 partidos que ha jugado en casa ha ganado la mitad. La otra mitad, 3 derrotas, 2 empates. Ha marcado 16 goles y le han hecho 11. Por lo tanto, es un equipo que más o menos va bien, pero tampoco es la octava maravilla en casa, ni mucho menos el Betis, que lo ha ganado todo menos un empate, y ni siquiera el Celta, que ha ganado 6 y empate 3 en su partido de 1. El Celta ha perdido 3 partidos en su casa. El Elche ha perdido menos en su casa, el Elche ha perdido 2. Lo que pasa es que ha ganado 1 menos. El Jerez se le puede hacer daño, sobre todo su parte el más débil, su mayor carencia está de medio campo hacia atrás, la zona defensiva, y vamos a ver si el equipo del Titano ahí es capaz de meterle mal. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, Jobal Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Jobal Accesibilidad. También con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Jobal Accesibilidad. Teléfono 96-609-0762. 96-609-0762. Más información en jobalaccesibilidad.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone del centro comercial. la Lluvia y en la calle Camino de los Mandos 1, Elche. Han llegado y están aquí para quedarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, carpintería, albañilería, pintura, baques, cocinas, baños. Te reformamos tu casa, financiación a tu medida. En Avenida de 99, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Visítanos limpiezasled.com. La comunidad valenciana tiene cientos de playas, cultura, fiestas, campos de golf y hoteles de calidad. Una rica gastronomía y rincones que nunca olvidarás. Ahora, gracias al AVE, Madrid y Valencia más cerca. Comunidad valenciana, te doy todo. Del 19 al 23 de enero en Fitur, Pabellón número 5, Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pásate por Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos ya con protagonistas. Uno de los que en teoría vuelve al equipo titular, y por cierto ha estado hablando un ratito al final del entrenamiento con el técnico, es Rodolfo Godipo, que espera primero volver, segundo romper con su mala racha de goles, todavía no ha marcado con el Club de Fútbol en Liga, y por supuesto, lo más importante, ganar. Que luego sacrificaría al marcar goles, y eso que está loco por hacerlo, por ganar. Pero obviamente si es con sus goles o con su gol, mucho mejor. ¿Con qué intención viaja el Elche a Jerez? Esa es con la que abríamos en rueda de prensa la pregunta a Godipo. Sí, intención máxima, porque es un rival directo ahora mismo, con la lucha sobre todo para entrar en playoff, y llevamos haciendo ahora el tiempo, pues, de que salga un triunfo importante y igual que se vaya a conseguir para. Pero yo creo que, como he dicho antes, va haciendo cosas ya de que los equipos fuertes, los equipos directos ahora mismo, pues tenemos la buena cara, tenemos lo mejor que sí. Yo creo que ahora mismo realmente podemos dar un golpe de la mesa si estamos preparados para. Pero bueno, para hacer un poco de derecho para hacer el proceso. Entonces yo creo que tenemos que jugar ahora los partidos por la casa y que bueno, el equipo pues vaya cogiendo esa confianza. Yo creo que nuestra gente es importante el equipo, una vez se puede estar bien con los otros equipos. Aquí se le preguntaba a Godipo porque pensaba que le viene bien al equipo jugar dos partidos por la casa. Si era porque los últimos partidos habían notado una presión ambiental de su público, por eso respondía así. Yo creo que nuestra gente siempre está con el equipo, una vez se puede estar el equipo mucho mejor, otra vez se puede estar, pero bueno, la gente siempre lo que viene siempre animado. Bueno, yo lo único que quiero es que salga un resultado positivo en casa. Entonces por eso te comento de que yo creo que ahora los partidos por ahí casa con rivales es muy importante, uno tiene que dar esa llave para bueno, creer en nosotros mismos y sobre todo. Para que esa fase de playoff pues tenga más allá posible. Bueno, yo creo que hemos jugado dos en casa, hemos sacado resultados positivos que hemos creído y que esperábamos, y bueno, yo creo que ahora pues el tener dos partidos fuera de casa, como te digo, nos puede dar o quitar un poco de presión de que el equipo jugando en casa nos quiera dar lo máximo posible y a veces a lo mejor no. no lo debemos hacer. Entonces, pues, yo creo que en ese sentido hablaba de la manera de ser y esa presión, ¿no? Igual en casa se está presentado positivo como el de un personal. Pues, vamos a ver si nos viene ahora con los partidos, ¿no? Pues un Jerez que, pues, bueno, realmente hablando que ha sido una temporada, yo creo que tenemos a 4 puntos, donde si ganamos podemos a 1. Y bueno, yo creo que sobre todo el hecho de que nos por el partido, esto tiene que venir a esperar, ¿no? Y sobre todo, como para arriba, igual se puede encontrar. Creo que la clave es de todo el campo arriba, ¿no? Yo salgo rápido, yo por el campo también. El juego de la misma jugada, ahí pues, tiene mucho centro a su lado, tiene mucho problema en la situación, pero sobre todo nosotros, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, si las hacemos bien, y estamos concentrados, como hemos estado prácticamente los últimos partidos fuera de casa, pues podemos ser completos muy positivos. Le preguntábamos si pensaba que iba a volver al 11 titular. Eso, como decía yo, sobre si admite. Bueno, yo creo que no. No es intuir, ya es que uno trabaja y al final pues puedes entrar y fuera, ¿no? En el último momento. Pero en este caso, yo estoy pensando lo que significa y a partir de ahí pues ayudar a la gente a tomar más y de ahí pues. Hoy hablamos de Mister, estado de opiniones y tal, bueno, somos 25 futbolistas, que más o menos es un poquito, pero que si no puedes, posible, y si estoy pues mi máxima es intentar romper esa barra. ¿Y hace para que la compareja? Nunca lo ha hecho. Todos los jugadores que estamos ahí arriba, uno juega más con otro y tal, pero lo importante siempre es que el equipo va a tener que ser un poco más con el equipo, nos cuesta mucho. Ajá. Tampoco me será a un equipo así, ¿no? Pero yo creo que cualquier compañero, lo importante es trabajar, ganarse el pan y sobre todo pues que el equipo cree muchas ocasiones, de muchos centros, para que los delanteros vayamos con confianza y podemos realizar pues esas ocasiones. Pero lo importante es que creemos muchas ocasiones para el equipo. Y yo le espero que llegue esa confianza, que llegue ese primer gol para romper con esa mala racha. Hay que esperar, pero sobre todo, si juega y te dan a la noche al final, levanta la pelotita al estado de verano. Y bueno, es lógico, pero así yo lo único que puedo hacer es lo que estoy en mis manos: trabajar, cuidarme, darlo todo, y al final, estoy seguro que tú no quieras. Costa Blanca, todos los colores del Mediterráneo. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, Jobal Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Jobal Accesibilidad. También con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Jobal Accesibilidad. Teléfono 96-609-0762. 96-609-0762. Más información en jobalaccesibilidad.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Llega el nuevo Seat Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Su siete asientos se pliega en un pispas por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Standard Stop. Para unos es tecnología de última generación. Para otros, los más bajitos. Superpoderes. Seat Alhambra. Tecnología para disfrutar. Venga a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. limpiezatrek.com. Agua, tierra, aire, fuego. Todos los elementos se unen para que disfrutes al máximo, porque Santa Pola es mucho más que mar. El domingo 23 tienes una cita en la Media Maratón Internacional con 8.000 corredores y el sábado la Mini Maratón. Del 19 al 23 de enero descubre la nueva imagen de Santa Pola en Fitur. Grande competitividad, turismo deportivo internacional, Ayuntamiento de Santa Pola. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Más protagonistas que pasan por los micrófonos de Radio Express Cope. Uno de ellos es Santos. Esperemos ver al mejor Santos, o como mínimo parecido al de antes de las lesiones. Él está loco por conseguirlo, dice que confía en volver a ser el de antes, que no tiene ninguna duda. La verdad es que para conseguir un objetivo primero hay que planteárselo. Y está claro que Santos se ha planteado volver a ser el de antes. En primer lugar le preguntamos cómo estaba de todo, de las últimas lesiones que ya están completamente olvidadas, se encuentra bien, físicamente cada vez mejor, porque nos preguntamos si era el momento ya de entrar en el 11 titular, que quién sabe, esa podría ser una de las sorpresas en el 11 titular el viernes. No, no sé, yo entreno cada día, sobre todo para los partidos, que me quedo después de tanto tiempo que llevo sin jugar, igual, creo que sí, bueno, yo creo que digo que estoy tomando los minutos, que creo que van viniendo bien. Digo, si ustedes tienen que tengo que empezar, pues empezaréis, y si que no aquí, lo que me digo, pues no lo haré. Sí, está claro que estoy cogiendo un poco los cambios, sobre todo por como me han dicho por lo menos. Pero bueno, el otro día un partido que luego, que a pesar de que saco uno menos, pues yo no me voy a cuenta que los partidos más pasados que se han mejorado. Un poquito y tal para poder ganar partido, yo creo que al final precisamente muchos partidos estamos con la oportunidad de hacer, no, la verdad que bueno que vaya jugado bueno, no otra vez jugar en serio jugar en nivel tampoco lo que no funciona más como se nos habla y bueno, creo que lo que demuestra es que todos podemos jugar en cualquier sitio y tratar de ir así para que no te izquierda que es muy bien. Estamos hablando de que vamos a estar arriba y conseguir un punto de sumar ese 3, porque siempre tuvimos 8 jornadas sin perder, pero con muchos empates. Para estar arriba hay que sumar ese 3. Ah, la duda no tenemos la plantilla, sabemos que cuando hacemos las cosas, pues sabemos que somos un poco jodido y políticamente está muy bien. No sé, sinceramente, ahora hemos jugado los en casa. Dos a domicilio. Y ahora igual vamos fuera y de los 6 tenemos 4 o hacemos 6. Sí, está claro que es un equipo de arriba. Luego Recre, pero bueno, nosotros tenemos que pensar esta semana, el viernes llegar y intentar los puntos. Sí, bueno, está claro que nosotros tenemos que tener la curiosidad de ganar, de recortar puntos. Si va a querer que está por encima de los 4 puntos, no queremos un punto. Y ya te digo, pero bueno, que nosotros siempre salimos con una capa a ganar, que luego nos pueden interesar la victoria, pues bueno, eso es el tiempo. Yo creo que el equipo está realmente muy bien y estoy convencido que necesitamos vamos a ganar nuestro punto. Por cierto, le preguntamos a Santos, que conoce bien a Guajaso, de hecho, ha conocido ya las últimas tres campañas, que cómo está viviendo el último episodio, la última expulsión, las duras declaraciones del míster, ya han llegado aquí a ver, pues en este caso, multa y que habría que hablar de nuevo con él, porque está perjudicando gravemente al equipo. Y le preguntamos cómo ve el vestuario esta situación, cómo están viendo Guacaso, sobre todo los que más le conocen. Bueno, todos conocemos a Guacaso, pero bueno, inclusivo, sabes que está en el contrario. El otro día, igual la primera ya pues, es roja, pero en la vida está la persona que está amarilla. Yo creo que Guacaso, él está afectado. Porque sabe que es el equipo, pero bueno, al final corregir, pues no sé si puede corregir, porque le digo que es su manera de jugar, tampoco mucho más, si no hablamos con él, ya bueno, lo vamos con él, pero bueno, creo que su vida pudiera entrar. Preguntando por Guacas, caso, si me había pedido disculpas a los compañeros. Solamente por un comentario, realmente hubo casi todo el error. Está claro que es muy legal, porque te digo que los chicos pues, que juegan sí, que no los aporta ni nada, ¿sabes? De su forma de jugar y bueno, yo aquí en esta lectura soy un buen español, que cualquier cosa es de tarjeta rápido. Sí, pero hay que tener los cables conectados, ¿no? Que si te crucen y esas cosas, y la cabeza viene muy larga, que de eso, por eso, por desgracia, no va demasiado sobrado, si no sería un futbolista de primera división. Ya la última, le preguntamos, o la penúltima, por un curioso, a uno le citan, como es el caso de Linares, y a otro le aplauden, como es el caso de Santos. Sí, está claro, ya te he dicho muchas veces que por el tema de la gente, vamos, la visita que me ha tratado muy bien desde el primer día que llegué, y sobre todo cuando más lo nota uno es después de la lesión, cuando igual en un poco más bajo y pues, bueno, siempre es muy bien. Y le preguntamos si confiaba en recuperar el nivel de antaño. Sí, sí, sí, confío sobre todo. Al final, igual las dudas tiene la gente o la gente está fuera, yo estoy tranquilo y sé que volveré a estar bien, que volveré a estar al nivel de antes, sobre todo trabajo para ello. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. Una gran selección de primeras marcas en sofás reclinables, sillones, rinconeras, cheslongs, a unos precios que ni te imaginas. Ah, y descuentos muy especiales en mobiliario de gran calidad para tu hogar. ¿Qué opinas? Es que son las rebajas de Valentín Sánchez en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, Global Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Global Accesibilidad. También con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Global Accesibilidad. Teléfono 96-609-0762. 96-609-0762. Más información en globalaccesibilidad.com. Esas navidades en hasta el dinero, entre regalos y fiestas me he quedado sin blanco y además necesito comprar un coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra diésel 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrada. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrada. Además, los 100 primeros el día de la entrega del coche le entregan en efectivo 1000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo que quiero ser de los 10 primeros. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel en Elche, Avenida Crevillente 9, o llama al teléfono 965-46-3352. Deportes, Elche Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche que volverá mañana a los entrenamientos, al último entrenamiento de la semana, el último entrenamiento de la primera vuelta, porque luego partirán rumbo a Jerez para enfrentarse al cuadro andaluz el viernes por la noche a las 9 en el Olímpico de Chapín. Tiempo de juego, recuerden que el viernes será a las 8:30. De las 8:30 estaremos todo el equipo de tiempo de juego, con este Navarro, el Oye Serán, José Antonio Tensa y un servidor, con todos nuestros oyentes, con todos nuestros internautas para seguir la retransmisión, si Dios quiere, ese partido en el que el Elche, ojalá por fin, podamos cantar una victoria de este año 2011. Se está resistiendo desde la salida al Alcorcón. Vaya usted a saber si a partir de ahora el Elche puede con mejor se le da esa domicilio. De momento, la última victoria fue a domicilio, fue en Alcorcón. Bien es cierto que solo llegó el Elche dos victorias a domicilio. Así que, bueno, vamos a desear que llegue la tercera, porque la siguiente semana también es a domicilio y eso sería buena señal. El Elche empieza a cotizar alto en salidas. Recordamos que la próxima, después de Jerez, volverá a ser muy cerquita en Huelva contra el Recre el sábado siguiente, sábado 29 de enero, para cerrar el primer mes del año, a las 4 de la tarde. También será televisado, en este caso, por Marca TV, allí en el nuevo Coronel. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con su fidelidad en las noticias aquí en Radio 3 Copenhague. Saludos. Buenas tardes.